Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. El Pato con Canclas se enorgullece en darles la bienvenida a esto que se llama Planos y No Planos, un lugar para dejar volar tu imaginación. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esto que se llama Planos y No Planos. Ya tiene como no sé cuántas semanas que no transmitimos. Yo espero que nos hayan extrañado o que por lo menos digan eso en el chat para que nos sintamos contentos. Bueno, el día de hoy estamos transmitiendo desde el Gato Argento. Acabamos de terminar el evento de 100.000 poetas por el cambio que hicimos Paulina y yo en San Luis Potosí. Por cierto, Paulina, saluda a la gente. Hola, gente bonita. Siempre tan elocuente, Paulina. ¿Cómo haces eso? Bueno, el día de hoy están acompañándonos tres de nuestras escritoras. Bueno, aparte de Paulina y yo, pero nosotros dos no contamos. Ellas estuvieron participando hace un momento en el evento. Bueno, saluden a nuestro público allá. Hola. En Guadalajara. Me gusta que todos son tan elocuentes como yo. Qué bueno que estoy aquí. Sí, podría contarles mil historias, pero... Bueno, hay dos cosas muy importantes que queremos marcar en este pseudo programa, porque en realidad va a durar unos 15 minutos y el resto van a ser canciones que seleccionamos. Y es el hecho de que estamos armando una brigada para ir a Morelos, a Jojutla, Morelos, para apoyar a la gente que pues perdió todo en el terremoto. Para eso fue que se hizo este evento. Y el segundo es que queremos darle importancia a la poesía como un factor de cambio social y no solo como un montón de palabras bonitas escritas en una libreta. Entonces, bueno, Paulina, ¿quieres preguntarles algo? Voy a quemar la pregunta de Teuti de qué nos pasó en la infancia para... ¿Qué les pasó en la infancia para que se convirtieran en escritoras? No, ya. Que nos cuenten un poco. Yo sé que todas tienen quehaceres distintos en otra disciplina que no solo es la escritura, que nos cuenten un poco sobre su trabajo artístico, cómo es que llegaron a escribir y toda esa cosa. Bueno, yo empecé a escribir muy chica porque, bueno, soy Paloma Mondragón, perdón, se me olvida. Se me olvida. Yo empecé a escribir porque, bueno, cuando era chica mi mamá me compraba muchos libros, entonces yo leía y yo quería hacer lo que estaba en los libros, ¿no? O sea, quería tratar de imitar lo que yo leía en los libros. Entonces empecé a escribir cuentos. De hecho, mi primer cuento se llamó Torcuato, el niño valiente. Y ahora que lo leo, no me parece mal. O sea, digo, tampoco es acá una cosa muy chida, pero no me parece mal. Entonces, por eso, como que empecé. Y aparte es una especie de catarsis. Cuando tú te sientes mal, cuando te sientes agobiada por alguna circunstancia, escribir te ayuda a liberarte, como que le estás diciendo a alguien lo que te pasa de una forma artística y se me hace muy padre, o sea, por eso escribo, más bien como una catarsis para sacar lo malo que pueda yo llegar a sentir en ese momento. Y pues creo que por eso escribo. Muy bien. Acá. Yo soy Fabiola Mar. Pues también empecé a escribir desde muy niña como una forma de expresión, una forma también de comunicar a los demás lo que había dentro de mí. Y pues hasta la fecha he estado haciendo eso, ¿no? Un poco que conozcan acerca de lo que yo pienso, lo que yo siento. Que bueno, no debería de importarles, pero también es una forma de liberación. Me agarraron con la pizza en la boca, literalmente. Bueno, mi nombre es Ismenejazo. Yo también empecé a escribir de niña. La verdad es que en mi familia no había mucha libertad de expresión. Y entonces pues yo escribía, o sea, les platicaba hace rato mi diario. Y ahí era donde escribía que me sentía triste y que me sentía solita y cosas así. Así fue como comenzó pues mi historia. Creo que soy un poco más dramática y ñoña que todas las demás. No sé por qué me sentí así. Y pues sí, también recuerdo que mi primer cuento que escribí se llamó Los animalitos del bosque, así que vean el grado de ñoñez. Y amo escribir, la verdad siento que de todo lo que hago es lo que más me deja ser yo, porque me deja decir exactamente lo que quiero. Y pues por eso escribo. Pues yo la verdad estoy muy contenta de que haya tres mujeres o tres escritoras más en esta mesa. Hace un tiempo platicaba con una amiga de Monterrey en una conferencia en la que participamos sobre poesía beat con nuestro querido amigo Israel de allá de Guadalajara. El papel de las mujeres en el arte y en la literatura, ¿no? Y que históricamente los hombres son los que han dominado y que hasta la fecha es sorprendente, ¿no? Que hay muy pocas mujeres a las cuales se les da un espacio para que digan lo que piensan. Me da mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, ¿creen ustedes que la poesía debe tener alguna... O sea, que como artistas tenemos una responsabilidad social? ¿Eso fue un sí unánime? Sí, pero quiero que extiendan su respuesta. No, sí, es indispensable, porque yo creo que el arte es la mayor muestra de rebelión, porque abre despierta conciencias y abre mentes. O sea, ese es nuestro trabajo como artistas, ¿no? O sea, despertar la conciencia de la gente y abrir su mente para que se den cuenta de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que usar ese arte que nosotros creamos para que la gente se dé cuenta de lo que está pasando en el mundo y entre a la acción, ¿no? O sea, no simplemente escucharnos y ya, ¿no? Que diga, no, sí, o sea, esto está pasando y voy a hacer algo para cambiarlo. Sí, es nuestro trabajo buscar cambiar la mentalidad de las personas y nuestra propia mentalidad también, y también nosotros actuar, no solamente escribir, como dices, ¿no? Sino también actuar. Pues sí, tajantemente, creo que no es solo un medio, sino que debe de ser una realidad. Aprovechándome de lo aprendido, ¿no? A lo largo de la vida, creo que nuestros antepasados, nuestra sangre era su manera de expresarse totalmente, ¿no? A través de murales, a través de esculturas, de pinturas, y yo creo que el arte más que un medio de expresión es realmente la expresión misma, ¿no? De la humanidad. Y es cuando nos preguntamos, ¿nosotros hacemos el arte o el arte nos hace, ¿no? Entonces realmente creo que el arte y sobre todo las palabras, la poesía, son las que pueden llegar a convencer a la gente o a la sociedad de que tenemos que cambiar, ¿sí? De que sí, palabras bonitas hay muchísimas y ya las escuchamos, ¿no? Pero que también es necesario ir a trabajar. Pues sí, yo pienso que como artistas tenemos una responsabilidad social y el arte debe ser útil, debe servir para algo. Si no cambiamos la conciencia de las personas, por lo menos despertar un poco de reflexión, un poco de eso que las personas pues tienen adentro y hacerlos sentir. O sea, cualquiera de las cosas que tú logres con el arte será bien, será como un logro, ¿no? Para lo que haces. Bueno, y por último, esta pregunta tenemos que hacerla, porque la verdad es que es la pregunta que hacemos en cada programa. Cada día nos la desvirtúan más, pero esperamos que ustedes sean capaces de contestarla en condiciones. Es una pregunta muy estúpida, pero Paulina y yo creemos que en realidad define la personalidad de cada ser humano en este planeta. Paulina, pregúntales tú, porque yo no puedo. Este es mi momento favorito del programa y les prometo que sí revela rasgos de la personalidad en su respuesta. Entonces, prepárense. Si ustedes fueran un taco, ¿qué clase de taco serían y por qué? A ver, Paloma, contéstanos, ¿no? Es demasiado. No, un taco de huitlacoche. ¿Por qué? Pues, no sé. Creo que me gustaría hacer un taco de huitlacoche, no un taco de carne. Un taco de carne, ¿no? Muy bien. Híjole, pues no sé. La verdad nunca me había hecho esa pregunta. Lo único que se me viene a la mente es un taco al pastor. ¿Por qué? Porque pues, soy el más común y corriente y encontrable en la sociedad, ¿no? Eso sí, sin piña. No me gustan los mezclar los sabores. Pero pues sí, creo que eso. ¿Por qué? Pues porque es fácil de encontrar cuando se necesita. Está en cada esquina y nada más con salsa sabe rico. Pero yo creo que serías algo así como un pastor árabe, porque común no eres. Exactamente. Bueno, yo una vez hice un test en Facebook que decía qué clase de taco eres. Y me salió el taco de pastor también. Que decía que porque era accesible y que a todo mundo le caía bien. Que no creo, ¿verdad? Pero eso fue lo que me salió. Qué bonito. Después de este bello momento de reflexión. Bueno. Queremos invitar a la gente de Guadalajara, a todas las personas que nos escuchan, a que no nos quedemos nada más en las palabras. Tuve la oportunidad de estar en Morelos esta semana, en Jojutla específicamente. La situación está muy fea, el gobierno está provocando más daño que ayudando. La verdad es que hace falta gente allá. Si alguien que nos escucha tiene la capacidad de donar los víveres, que nos lo pudiera hacer llevar, de armar su propia brigada y ir allá a desescombrar, que es una de las cosas que más falta hacen, se los agradeceríamos profundamente. Y no creo que solo nosotros. Creo que en este país hace falta mucha más acción que palabras. Bueno, para cerrar el programa, ¿algo más que quieran decir? Sus redes sociales y esas cosas. Bueno, yo solamente quería hacer una observación de que pues estoy muy, muy contenta de haber conocido, bueno, a Jesús y a Paulina. Creo que tienen una gran responsabilidad con la sociedad, una gran responsabilidad civil. Lo que he visto en ellos de verdad me ha llenado de esperanza, porque creo que todavía hay poetas comprometidos con la sociedad. Fui al centro de acopio y vi como Jesús, vi ese brillo en los ojos de Jesús cuando estaban todos los víveres y todas las cosas que estaban ahí en la mesa, y yo le dije que juntaran más y él me dijo no, porque la gente las necesita y es indispensable que yo vaya a llevarlas. Y fue una de las cosas por la que yo estoy aquí, porque hacía mucho tiempo que no había visto a alguien, un poeta, un escritor, alguien que se envuelva en las palabras y que realmente las utilice, no solamente para impresionar, sino que realmente tiene ese sentido de justicia, ¿no? Ese sentido de responsabilidad y ese sentido de poder ayudar a las demás personas. Y eso la verdad sí me llenó mucho de esperanza. Y bueno, los felicito, chicos, por su labor, que es muy loable. Yo también, por último, ya lo hemos repetido mucho todos los que estamos aquí, pero por favor no se hagan pendejos. En serio, es que no sé cómo decirlo, pero ya basta de hacernos pendejos. Generaciones y generaciones de quejas y muy pocos hacen algo. Ya, en serio, no mamen. Ya, o sea, hay que hacer algo, hay que ser congruentes, hay que estar conscientes de que la situación, pues sí, fue un desastre, pero también está en nuestras manos y este es el momento perfecto para cambiar las cosas, para cambiar la manera en que nos relacionamos unos con otros, en la manera en la que nos relacionamos con el medio en el que vivimos. Y por favor, como sea, pero involúcrense en pequeño o en grande, en lo que cada uno pueda, pero hagan algo, por favor. Por ustedes, por nosotros y por todos. Pues nada más mandarle un saludo a la gente de Jojutla, Morelos, que yo les prometí que iba a hacer algún programa especial para el lunes que viene. Y pues esto es lo que logramos por ahora. Y nos vemos en algunas semanas. En verdad estamos trabajando para poder llevar algo más grande. Y bueno, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, a las personas que nos escuchan, a nuestras escritoras aquí presentes, que vamos a robarnos la idea de Marco Antonio Gabriel, y vamos a hacer las cuatro balas de San Luis Potosí. Yo mis chistes que solo yo entiendo, ¿no? Bueno, pero alguien allá en Guadalajara sí lo entiende. Le mandamos un saludo a Sergio Fong, a Jacobo, que está produciendo este programa y que hace que suene bonito. Jacobo, te extrañamos mucho. Le mandamos un saludo a toda la gente que nos escucha. Mucha fuerza a la gente de Jojutla, Morelos. Y bueno, esta fue una emisión más de este programa. Yo soy Jesús Sandoval. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde a través de www.radiocartón.com. Esto se llama Planos. Y no Planos. Muchas gracias. Romperemos jaulas. emociones sin ningún control. Llegó el momento, la cooperación. Se derrumban por cada ataque atroz. Los llevan al infinito. Stowing in the lands of our fathers. The spirits guide our home. Bathed in glory, our blades bring us on. Fight for our own. But now as it was foretold, could the judgment day be here? As the gods descend from the heavens, will this be our fate? Otro macabro acontecimiento.

los ojos de un lobo la miran otra vez. Ahí entre las noches frías y oscuras, buscando un rincón, sea su aventura. Pasa un ladrón y atrás un violador, y ella se esconde al final del callejón. Y me pregunto yo, ¿dónde está su padre? En la cantina otra vez. ¿Dónde está su madre? Bailando en un cabaret. ¿Dónde está su risa? En un destino cruel. Por las mañanas de sabor amargo despierta esta niña con un rostro extraño. Camina la acera pidiendo unos pesos, pero a nadie, a nadie, a nadie me importa eso. Y me pregunto yo, ¿dónde está su padre? En la cantina otra vez. ¿Dónde está su madre? Bailando en un cabaret. ¿Dónde está su vida? En un trapecio sin rey. Ella es un ángel callejero en esta selva de acero. Ella es un ángel por la calle, maldita ciudad de hierro. Ella es un ángel callejero en esta selva de acero. Ella es un ángel por la calle, maldita ciudad de hierro. Cantina otra vez. ¿Dónde está su madre? Bailando en un cabaret. ¿Dónde está su casa? En el fondo del dolor, el dolor. Ella es un ángel callejero en esta selva de acero. Ella es un ángel por la calle, maldita ciudad de hierro. Ella es un ángel callejero. Ella es un ángel por la calle, maldita ciudad de hierro. Callejero, callejero. Hoy han vuelto a quemar un coche delante de casa. La tienda de la esquina se ha quedado sin cristales. ¿Daños colaterales? No, lo que pasa es que ellos sueñan con cerillas y un bidón de gasolina. Vivo en un barrio tranquilo lleno de pintadas feas, con eslogans más antiguos que sus ideas. No les creas si te hablan de libertad, porque la suya termina donde empieza la de los demás. Si pudieras abrir la cartera y que aparecieran hojas nuevas por cada una que muriera. Pero a ella no le importa el hambre, ella muere en septiembre para nacer de nuevo en primavera. Hay luces en la carretera compitiendo con la luna por intentar eclipsarla. Y es que si la ciudad durmiera no haría falta estar despierto para escucharla. Quise impresionarla con mi rol titiritero en vano, sonrojarla con piropos de obrero en paro, pero sonríe con descaro como yo sonrío cuando escondo el boli por si me lo coge el crío. Si pensaran lo que cuesta a sus padres financiar esa actitud de juventud incendiaria, o tuvieran la misma iniciativa para trabajar y ver que la violencia gratuita nunca es necesaria, que solo lleva al dolor y a la ausencia. Me pregunto si aún les pesa la conciencia, o si fue tan divertido como parece en la prensa lo que le hizo acabar a tiros en la frontera con Francia. Septiembre es mi paz y mi muerte, los ojos de serpiente, el otoño siempre, el miedo a saber frente al miedo a que te cuente, mi fuente de inspiración permanente. Septiembre, la ría bajo el puente, mi suerte en el cielo, gaviotas que cambian el vuelo buscando corrientes calientes, el sonido de las hojas cayendo en el suelo, las prisas, los gases, las ramas, las risas, todo dibujado en una escala de grises que fusiona lo antiguo con lo nuevo, y pronto el cristal dejará de ser moderno. Me miento y me creo, porque veo que es el único analgésico para el remordimiento. Mi diálogo me dura lo que es ese semáforo, asimila el color, los detalles son vulgares. Dios hizo el mundo y el hombre las ciudades, los monos se carcajean con los chacales. No digas que eres feliz hasta que te hayas muerto, la parte más dura del cuerpo es el temperamento. ¿Será la falta de ideales o de inventivas? Si tuvieran la misma iniciativa para madrugar. La autoestima es un juego más del ego, belleza o pensamiento, que es lo más superficial, ¿eh? Se ha quedado sin cristales, daños colaterales. No, lo que pasa es que ellos sueñan con cerillas y un bidón de gasolina. Septiembre. Te he dicho el otro, no cante más, que me voy a cagar en tu muela. Cobarde, no cante. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Planos y No Planos, un lugar para dejar volar tu imaginación.